Por acá la pasamos espectacular. Chau, buenas noches. La mejor música, la mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Zucker Attack. Sábados de 20 a 22. Musicaliza Javier Zucker. Zucker Attack. Sé parte de la religión. Solo por Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Ignite your night. Ignite your night. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Genera nuevas experiencias. Las ideas se multiplican. Impulsa tus ideas. Actitudes. Exprésate. Sos parte. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Metro951.com. Escucha la radio desde cualquier parte del mundo. Metro951.com. Su don fue hacer inolvidable cada canción. La Nación presenta Todo Pavarotti. Una colección exclusiva con las mejores óperas y canciones populares. Lanzamiento, martes 27 de septiembre, libro más CD a solo 139 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. 42ª Peregrinación Juvenil a Luján. Madre, danos tu mirada para vivir como hermanos. Salimos el sábado 1 de octubre a las 12 horas desde el Santuario de San Cayetano del Niers. Trae un alimento para Cáritas. Fin. Espacio publicitario. Play it loud. Play it hard. It's Miller Time. Metro presenta Brothers by Festa Bros. It's only house music, but I like it. Hasta la medianoche escuchas Brothers by Festa Bros. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Invita Miller Genuine Draft, la única cerveza diseñada para la noche. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Bienvenidos amigos a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1, mi nombre es Agustín, de Festa Bros. Y junto a Nico en la música, te vamos a hacer compañía hasta las 24 horas. Si quieres conectarte con nosotros, como todas las semanas, hacelo en Brothers. @metro951.com. Y si no, en facebook.com/Festa Bros o en twitter@Festa Bros. Mandamos un abrazo como todas las semanas a Javier Zucker, que acaba de terminar con Zucker Attack. Comenzamos este programa junto a Miller, Genuine Draft. Esto que suena es Enzo Lip haciendo Wall 359. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros. Festa Bros. We'll be right back. We'll be right back. @metro951.com. En Brothers a Mau Truk haciendo Jam en el remix Harkin and Kano. Miller Genuine Draft presenta los mejores sonidos de Brothers. Brothers by Festa Bros. El primer track que nos comparte la gente de Miller Genuine Draft es Big Al haciendo How Sick en el remix Dirty Culture. Blog. Sonido.metro951.com. We'll be right back.